En Gestiona Radio comienza Decumano Historia. Una travesía a lo largo de nuestra historia. Un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a este agora radiofónico de Gestiona Radio. Bienvenidos a Decumano Historia. Antes de nada y ante los correos y preguntas que nos hacen llegar también a través de las redes sociales, me gustaría hacer una pequeña puntualización. No quiero robarles demasiado tiempo de historia, que es de lo que se trata en este programa, así que seré breve. En las redes sociales hay varios perfiles del programa que son falsos. En Facebook incluso tienen fotos de un servidor junto con alguno de los invitados, y quería que supieran que solo tenemos un Facebook, y es el siguiente: facebook.com/agorahistoriaprograma. Cualquier otro perfil donde se diga que es Ágora o Decumano con el logotipo es falso. Repito que el único perfil de Facebook es facebook.com/agorahistoriaprograma, que nos lo ha preguntado mucha gente, y aquí queda la puntualización. Asimismo, en iVoox también hay quien ha creado perfiles donde aparece el logotipo de Ágora, pero nada tiene que ver con nosotros. La persona que se esconde detrás de ese perfil de iVoox está utilizando el logotipo del programa y también el de Gestiona Radio sin permiso, y eso puede acarrear consecuencias. De todas formas, queríamos dejar claro que, exceptuando las vías de contacto oficiales, las que pueden encontrar en www.agorahistoria.com o también en decumanohistoria.com, cualquiera de esas dos direcciones, el equipo del programa no se hace responsable de las opiniones vertidas en dichos perfiles falsos y también en las cuentas creadas, que son falsas. Y aprovecho la ocasión, porque desde estos perfiles fraudulentos se estaba dando a me gusta a partidos políticos y demás asociaciones que nada tienen que ver con nosotros. Nosotros somos un programa de historia, no tratamos economía ni tratamos políticas y de forma histórica, pero nada tenemos que ver con afiliaciones a partido político, ni nada de nada. Todos y cada uno de ustedes, si les gusta el blanco, el negro, el gris, todos tienen una invitación para escuchar nuestra asamblea radiofónica. Da igual, como digo, si les gusta el blanco, el negro, el gris o cualquier otro color. Estén todos atentos y no se dejen engañar, por favor. En nuestra web tenemos todos los enlaces oficiales. Y una vez hecha la aclaración, vamos con los contenidos de hoy. En la primera parte nos meteremos dentro de una ciudad romana. Miguel Ángel Novillo nos hablará de la vida cotidiana en la antigua Roma. En la segunda parte retrocederemos hasta la prehistoria, iremos hasta el Paleolítico Superior. Les vamos a ofrecer una entrevista con el director de un yacimiento, una cueva asturiana, en la que, como digo, se han llevado a cabo estos días trabajos arqueológicos. Y en tercer lugar, nuestros amigos de Despertaferro, dentro de la sección de historia militar, nos hablarán de la fuerza militar de Hitler que luchó en el desierto, los Afrika Korps. Nuevamente les recuerdo nuestra web www.decumanohistoria.com, o también pueden acceder a través de agorahistoria.com, nuestro correo electrónico, el de siempre, contacto@agorahistoria.com. Y nuestras redes sociales, repito, estas dos son las únicas oficiales: en Twitter, @agorahistoria, y facebook.com/agorahistoriaprograma, que quede muy claro. El equipo del programa: Gemma García Ruiz Pérez en la redacción y Daniel Núñez en los controles. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes en Despertaferro, Antigua y Medieval, de Octavio Augusto. Del asesinato de César al suicidio de Bruto en Filipos. Despertaferro te transporta a los años de hierro que supusieron el fin de la República y el nacimiento del Imperio Romano, de la mano del que sería su primer emperador, Octavio Augusto. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Visítanos en internet, www.decumanohistoria.com. ¡Ah! Hoy nos complace tener en Ágora a alguien con quien ya contactamos hace tiempo, pero que entre unas cosas y otras no hemos podido entrevistarle hasta hoy. Nos va a hablar de un tema que me atrevo a decir que levanta la curiosidad de la mayoría de todos ustedes. Y además, todo lo que nos dice pueden comprobarlo en un gran número de ciudades de la geografía española, porque yacimientos de época romana tenemos, y además muchos. Hoy trataremos de la vida cotidiana en Roma. Nuestro invitado, Miguel Ángel Novillo, es doctor por el Departamento de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid y ha orientado su labor investigadora al estudio de la presencia pompeyana y cesariana en la península ibérica. Tiene un gran número de libros y uno de ellos es Vida cotidiana en Roma. Lo tienen en formato papel en la editorial Silex y también en ebook en la editorial Punto de Vista Editores. Miguel Ángel, un placer que estés hoy con nosotros. Hola, buenas tardes. Vamos a regalar un ejemplar en formato ebook. Tan solo hay que contestar una pregunta y que estén muy atentos los oyentes, porque lo dirá nuestro invitado a lo largo de la entrevista, cuál era el nombre de las dos principales avenidas de una ciudad romana. Así que nos lo envían a contacto@agorahistoria.com. Miguel Ángel, hoy en día vemos que nosotros tenemos muchos rasgos de la cultura romana si miramos atrás. Ahora que tan de moda se ha puesto los spa, los romanos ya utilizaban y con más frecuencia que nosotros este tipo de ocio. Vamos a gritar y vitorear a los estadios deportivos y ellos también lo hacían, y así podríamos seguir con una larga lista de similitudes. Ahora ya entraremos en detalle, pero de una forma general, ¿qué hizo que Roma en sus diferentes etapas fuese la cultura que fue? Pues vamos a ver, lo que hizo de Roma una civilización que marcó un antes y un después es que supo aprovechar, supo asimilar los rasgos positivos de otras culturas, es decir, ya sean los pueblos itálicos, ya sea el pueblo etrusco, ya sea la civilización griega, la helenización de la cultura romana. Entonces, también, claro, supo superarse continuamente a sí misma y supo amoldarse a los tiempos. Entonces, yo creo que, y lo dejo patente en el libro, Roma supo reinventarse a sí misma, es decir, época tras época, es decir, desde la monarquía, pasando por la república y terminando con el Alto y el Bajo Imperio, Roma supo reinventarse a sí misma, sacar esos datos, eso positivo, y la verdad que bueno, que parece una burrada lo que puedo decir, pero la verdad que en ciertos aspectos Roma era una civilización adelantada a su tiempo, y de hecho se ve muy bien en el libro, en la vida cotidiana en Roma, y nosotros no somos sino directos herederos de esa civilización, de esa cultura romana. Hoy seguimos siendo, a mí me gusta decir que nosotros somos directos herederos de Roma, somos romanos todavía, es decir, se ve en la arquitectura, en la ingeniería, en el urbanismo, en el derecho, la educación, la literatura, la lengua, la cocina, se ve en aspectos tan comunes como el levantarse, las horas, la dedicación del tiempo, el ocio, es decir, lo comentabas tú en... Éramos ociosos. Era bastante más... Sí, bastante más ociosos. No sé si a lo mejor pues los biorritmos que tenemos hoy en día no nos permiten disfrutar tanto del ocio. Pero la verdad que Roma supo sacar pues todo eso, ese atraer de la religión, del urbanismo, de todo. Yo quiero hacer una recomendación y es el libro, de verdad que no es peloteo ni porque hoy esté con nosotros, sino que es un libro que deja muy clarito y lo puede leer cualquiera, un experto en la cultura romana y una persona que no haya tenido la oportunidad de iniciarse en este tipo de textos, y le va a quedar claro cómo se vivía en Roma. En tu libro además se detalla, para que luego la gente pueda hacer una idea a grandes rasgos, ¿cómo va evolucionando la sociedad romana, tanto a nivel político como a nivel social? ¿Qué estratos y qué divisiones había en un campo y en otro? Pues vamos a ver, David, la sociedad romana evolucionó, es decir, tenemos que tener presente el estatuto jurídico de la sociedad romana. La sociedad romana, digamos que Roma fundamentó su sociedad en un sistema, ¿por qué no decirlo?, esclavista. Uh-huh. Es decir, si por algo se movió económicamente a Roma, y creo que contesto otra de tus preguntas, Roma basó su sistema socioeconómico en un sistema esclavista. Entonces, un gran porcentaje de la sociedad romana era esclava. Es decir, lo difícil era nacer en Roma no siendo esclavo. Uh-huh. Es decir, los ciudadanos romanos, pues, a ver, no es que fueran una minoría, pero proporcionalmente era un grupo menor. Entonces, por estratos, pues tendríamos una gran masa representada por los esclavos, que pues los esclavos vienen a Roma desde que Roma es Roma, desde la monarquía, pero digamos que existe un mayor volumen de esclavitud desde que Roma desarrolla su sistema imperialista, desde el siglo IV antes de Cristo, sobre todo a partir del siglo III antes de Cristo, y no dejan nunca de existir. Luego, dentro de la ciudadanía dentro de la ciudadanía romana, uh-huh, tenemos desde la plebe hasta la aristocracia. Y en un término medio tendríamos a los libertos, que serían aquellos esclavos que después, ¿sí?, de un proceso de manumisión consiguen la libertad, pero no obstante siguen vinculados a sus antiguos amos. Es decir, no dejan de ser esclavos y no dejan de ser libres. Este sería, digamos, el panorama de la sociedad romana en líneas muy, muy generales. Es decir, serían estos tres grandes estratos. No obstante, pues siempre existen pues distintos matices, pequeños matices y diferencias. Sí, porque tendemos a ver la antigua Roma como algo compacto y va pasando por muchas fases. Va pasando por muchas fases, y de hecho, pues claro, no es lo mismo un romano de Roma, uh-huh, que un romano de provincia. Claro. No es lo mismo. Asimismo, no es lo mismo un romano del siglo I que un romano del siglo III. Siempre pues se van concediendo mayor o menor número de privilegios. Existen diferencias en los matices, en el estatuto jurídico, sobre todo. Es decir, pues por ejemplo, si un ciudadano es, si una persona es habitante o es ciudadano de una colonia romana, uh-huh, de un municipio latino, de una colonia latina, de una ciudad estipendiaria, etcétera, etcétera. Todos tenemos presente el famoso edicto de Caracalla del 212 después de Cristo, por el que convierte a toda la población del imperio, le concede la ciudadanía romana. Uh-huh. Estamos hablando ya del 212 después de Cristo. Entonces, son distintas fases por las que digamos que evoluciona la población romana, tanto social como políticamente. No obstante, en el libro pues queda, uh-huh, bastante más detallado. Miguel Ángel, una ciudad nos da muchísimas pistas de cómo funcionaban como sociedad y como grupo, ¿no? ¿Cómo nace Roma? Y hablábamos fuera de micrófono, que es una pregunta muy, muy extensa, desde esas siete famosas colinas y la evolución que va sufriendo. Pues vamos a ver, es decir, es una pregunta... Hoy quedan vestigios en Roma de la fundación de esas famosas colinas. Cierto que quedan vestigios arqueológicos. Es decir, vamos a ver, tenemos que tener presente las fuentes literarias, uh-huh, pero siempre hay que verlas con cierto escepticismo. Es decir, hay que saber ser hipercrítico, uh-huh, en el sentido de coger la fuente literaria y demostrar que eso existe pues en base a los vestigios, a los hallazgos arqueológicos. Es decir, hay que saber leer un poco entre líneas. Y cierto que existen vestigios de esas siete colinas o de la fundación de Roma. No obstante, pues ni mucho menos Roma se fundó en el 753, uh-huh, como pues nos ha transmitido la literatura, esa leyenda mítica de Livio que todos hemos leído. Ni mucho menos Roma nace en el 753. No obstante, pues Roma pues se funda pues como la Roma arqueológica. ¿Sí? Existen vestigios que datan de mediados del siglo VII antes de Cristo. No obstante, Roma Estamos hablando de cuatro casas de chamizo, o sea, no estamos hablando ni mucho menos de la Roma monumental que todos tenemos uh-huh. en mente, y es la Roma que ha vendido una Roma prehistórica, por así sí, decirlo. Sí, sería la Roma prehistórica, y nunca uh-huh. mejor dicho, es decir, con influencias de los pueblos itálicos, influencias de los pueblos etruscos. No obstante, pues bueno, esas siete colinas. Existiría un fenómeno de sinergia, es decir, serían siete pequeñas aldeas y con esa fusión, entre comillas, podemos decirlo, pues sí, a raíz de ahí, pues sí se desarrollaría urbanísticamente Roma bajo un régimen de monarquía. Todos tenemos en mente los siete reyes que gobernaron Roma, uh-huh. los míticos y los históricos, pero bueno, Roma como tal, como digo, no nace hasta mediados del siglo VII antes de Cristo, ni mucho menos en el 753. Pues vamos a adelantarnos un poquito en el tiempo, vamos a avanzar, Miguel Ángel, y hablabas de la fundación de Roma, de las ciudades, la Roma monumental que todo el mundo le viene a la imaginación cuando cita la palabra Roma. ¿Cómo era ese modelo tipo de ciudad en Roma? ¿Cuáles eran sus elementos básicos que nos vamos a encontrar en cualquier territorio ocupado por los romanos? Y que estén muy atentos los oyentes, que vamos a regalar un libro. Atentos a la pregunta que hemos hecho, contacto@orahistoria.com. Pues si por algo se caracterizó Roma es porque a lo largo y ancho de todo el imperio supo reproducir en todas las ciudades los patrones urbanísticos y arquitectónicos de la propia Roma. Es decir, no hace falta ir a Roma para saber cómo era la civilización, para saber cómo era una ciudad romana. Es decir, podemos ver vestigios históricos de ciudades romanas en la península ibérica, Gran Bretaña, Marruecos. Hace muy poquito estuvimos con algunos amigos de Ágora en Segóbriga y Valeria. Allí lo pueden ver. Allí lo pueden ver perfectamente. Es decir, vamos a ver, la ciudad romana, por antonomasia, se caracteriza por una serie de elementos urbanísticos, arquitectónicos, también ideológicos, y por qué no propagandísticos también. Uh-huh. Vamos a ver, la ciudad romana se caracteriza por por tener un sistema cuadriculado en base a dos vías principales. ¿Cuáles son estas dos vías principales? El Cardo uh-huh. y el Decumanus. El Cardo, que era aquella vía que dividía la ciudad de norte a sur, y el Decumanus de este a oeste. A raíz de esas dos vías principales se cuadriculaba toda la ciudad. El punto central donde se cruzaba tanto el Cardo como el Decumanus era el Foro. Ahora bien, ¿qué era el Foro? Era el centro neurálgico de la ciudad, el centro comercial, el centro político, el centro religioso. Toda ciudad se caracterizaba por tener una serie de edificios, como comentabas tú al principio, que la sociedad romana era muy ociosa. Uh-huh. Toda ciudad romana que se preciase, pues contaba con una serie de edificios que caracterizaban, la dotaban de cierto carácter a esa ciudad. No estamos hablando de esas ciudades de segunda, digamos, que estamos hablando de esas cabeceras administrativas, lo que hoy podríamos llamar capitales provinciales, ¿de acuerdo? Estos edificios pues serían pues desde el circo, el anfiteatro, el teatro, pues serían los edificios utilizados para el ocio. Uh-huh. No obstante, pues también existían edificios destinados a las funciones políticas, como pueden ser la curia, la basílica, y luego otros edificios de carácter religioso, ya puedan ser templos, santuarios, etcétera, etcétera. No obstante, pues Roma, a nivel religioso, pues también contaba con infraestructuras, por decirlo de algún modo, fuera de la ciudad. Todos hemos oído hablar de los bosques sagrados, uh-huh. con los que contaba Roma, los prados sagrados. Y, toda ciudad romana, y eso lo podemos ver en las dos, en las ciudades que has comentado tú, y lo podemos ver por toda la geografía española, que existen también multitud de vestigios y restos que uno dice, si es que esto lo seguimos teniendo hoy en día, es decir, desde vías hasta acueductos, hasta termas, hasta infinidad de vestigios. O sea, una pista para los oyentes, siempre que vaya a una ciudad romana donde se cruzan el Cardo y el Decumano, ahí está el Foro. Si localizan el Foro y ven el cruce de dos caminos, ya saben dónde se encuentran ubicados. Correcto. Una pista para visitar cualquier ciudad romana. Bueno, estamos hablando con Miguel Ángel Novillo, es autor de Vida cotidiana en Roma, lo tienen en libro, en versión en papel editorial Silex y en ebook en editorial Punto de Vista Editores. Estamos haciendo una pregunta si quieren entrar en el concurso y poder conseguir un libro en formato digital. ¿Cómo se llaman las dos avenidas principales de una ciudad romana que nos lo acaba de explicar nuestro invitado? Hacemos una pausa y enseguida seguimos aquí hablando de la vida cotidiana en Roma. Este mes en Despertaferro, Antigua y Medieval, de Octavio Augusto. Del asesinato de César al suicidio de Bruto en Filipos. Despertaferro te transporta a los años de hierro que supusieron el fin de la República y el nacimiento del Imperio Romano, de la mano del que sería su primer emperador, Octavio Augusto. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Visítanos en internet, www.decumanohistoria.com. Continuamos en Agora y hoy estamos hablando, como ya hemos dicho, de la vida cotidiana en Roma. Tenemos a un invitado, a Miguel Ángel Novillo, es autor de un libro, Vida cotidiana en Roma, de la editorial Silex en papel y en ebook de la editorial Punto de Vista Editores. Y estamos haciendo una pregunta: ¿cuál es el nombre de las dos principales avenidas de una ciudad romana? Y podéis entrar en el concurso de ese ejemplar del libro del que estamos hablando hoy. Miguel Ángel, a nivel comercial, ¿de qué vivían los romanos? ¿Cuáles eran los negocios más importantes? ¿De dónde les llegaba el ingreso económico? Pues vamos a ver, el sistema económico romano se basó fundamentalmente en el comercio y uh-huh. en el mercado de esclavos. Es decir, en el comercio, pues a través de la explotación de los recursos naturales de todas las provincias, es decir, desde minería hasta ganadería, agricultura y pesca, y a través del mercado de los esclavos. Es decir, Roma contaba con una red de carreteras y con una red de rutas marítimas a través de las cuales podía hacer llegar cualquier tipo de producto a cualquier punto del mundo conocido. Y productos, si tuviéramos que elegir una serie de productos con los que comerciaba Roma, aparte de los metales, los minerales, todos tenemos presentes los tintes uh-huh. y el famoso garum. Todos hemos oído hablar de esa famosa salsa de pescado realizada con las tripas de los pescados putrefactos. Es decir, era ¿sí? un paté de pescado putrefacto. De hecho, pues mira, han hecho algunos experimentos, recreaciones de este garum no lo recomiendo porque la verdad que puede resultar indigesto. Miguel Ángel, hablabas hace un momentito de las vías de comunicación, esa red que construyeron. Hoy en varios de esos puntos de la geografía se conservan parte de las calzadas, incluso algunas de nuestras carreteras circulan por encima de estas calzadas. Y por ellas, en tiempos de la antigua Roma, circulaba el cursus publicus, o lo que es lo mismo, es el servicio de correos, ¿no? ¿En qué consistía? Correcto, es decir, el sistema de carreteras que tenemos hoy en día es una herencia cultural romana. Ya lo inventaron, es decir, los romanos. Ya lo inventaron los romanos. La A6, la... No, efectivamente, es decir, el sistema radial no obstante, pues bueno, uh-huh. tenemos el kilómetro cero... ¿Sí? Pero después el sistema radial no sigue sino el sistema de carreteras de Roma. Y con respecto al cursus publicus, Roma contaba con una red de correos totalmente organizada, es decir, era un personal funcionariado, es decir, era funcionariado del Estado y se dedicaba a hacer llegar las noticias. No obstante, pues no debemos tener la imagen del sistema de correos actual, es decir, no era un servicio del que se podría beneficiar pues el plebeyo o el ciudadano uh-huh. de a pie. Estamos hablando de un sistema de correos al servicio de la administración de la aristocracia, sí, de los políticos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y contaban, la verdad, que con los medios suficientes como para hacer llegar en un tiempo relativamente breve, pues aquella noticia, aquella información de uh-huh, sumo interés. Luego hay otro punto muy importante, y es que en la antigua Roma no existió un cuerpo policial como tal, pero ¿quién se encargaba de mantener el orden público? Pues la verdad que no existía un cuerpo policial como tal. No obstante, pues bueno, existía un cuerpo de procuradores que pues se dedicaban a mantener el orden, más bien el orden cívico, pues que no existieran conflictos por las calles, que no existiesen peleas. No obstante, conflictos y rencillas iba a haber. Era uh-huh, materialmente imposible mantener el orden. Algunas veces pues incluso se podía hacer la vista gorda en algunos conflictos, pero sí existía este cuerpo de procuradores que, en base a la norma, en base a la base, en virtud de la ley, pues mantenía el orden. Esto de día. Por la noche el peligro pues aumentaba. Uh-huh. Y aparte pues de estos cuerpos de procuradores, digamos, estos policías, entre comillas, no era un cuerpo estrictamente, sí, de policías, pero pues era un grupo de hombres pues que mantenía el orden. Aparte de estos, pues existían un cuerpo nocturno, conocido como los vigiles, que se dedicaban pues a mantener el orden, como velar por la seguridad del pueblo. Y es muy curioso que Roma ya contaba con un cuerpo de vigiles nocturnos dedicados pues a la extinción de los incendios. Es decir, uh-huh, se provocaban en Roma, se eran muy comunes los incendios. Es decir, curiosamente pues utilizaban para cocinar, no obstante, para cocinar utilizaban el fuego, como, ¿sí?, como hasta el otro día. Pero el riesgo de incendio era altísimo, y más en unas viviendas que, si quieres, pasaremos ahora a comentarlas, en las que las condiciones pues eran bastante propensas a provocar desastres de este tipo. Entonces, orden público, no existía un cuerpo de policía propiamente dicho, pero Roma sí que contaba pues con algunos cuerpos para mantener... Uh-huh. Para mantener el orden, procuradores y vigiles. Ahora comentamos lo de las casas, pero hay algo que sí que me parece curioso y destacable, y es que hoy vemos un informativo que hay mucha corrupción dentro del mundo político, pero si miramos atrás y vemos Roma en periodos electorales, había grandes dispendios. Bueno, ¿cómo eran esas campañas electorales? Bueno, vamos a ver, a diferencia de hoy, los candidatos, el hombre que se presentaba a un cargo político, uh-huh, debía correr con todos los gastos de la campaña electoral, y de hecho no vivía, no tenía ingresos como político, no tenía ingresos como políticos. Y corrupción, claro que existía corrupción. De hecho, existían incluso manuales. El hermano de Cicerón escribió un tratado sobre el buen político, las buenas maneras del político, o uh-huh, para conseguir, digamos, el favor electoral. Digamos que en la antigua Roma el voto se compraba. El voto se compraba. Entonces, pues el candidato debía dejar claramente evidente que era el mejor hombre del momento, y que gracias a sus dotes pues merecía un cargo o merecía otro. Hablamos ahora de las viviendas, las domus, la ínsula, la villa. La domus romana, ¿qué elementos tenía básicamente? Que cualquiera puede ir a Mérida y verlo. Y verla, correcto. Pues la domus romana, digamos que era la vivienda de las élites. Uh-huh. Era una vivienda de planta baja, con distintas estancias y si por algo se caracteriza la domus es porque cuenta con un atrio, con un patio porticado, y las estancias, las distintas estancias alrededor, ya puedan ser los dormitorios, los distintos cubícula o los despachos donde el señor, el pater familias, pues recibía a la gente. Pero más que las domus, claro, en las domus vivía una minoría de la ciudadanía del pueblo romano. Uh-huh. ¿Dónde vivía la mayoría del pueblo romano? Pues residía en las ínsula, por hacer un símil, serían edificios. Nuestros bloques de edificios. Nuestros bloques de ladrillo, uh-huh. nunca mejor dicho. De hecho, se han llegado a documentar edificios de hasta siete plantas, de hasta siete pisos, que es que estamos hablando de construcciones de más de 2.000 años, con más de siete plantas. De hecho, pues existieron distintos decretos que decían que no se podían construir más de siete alturas, porque al igual que hoy, hace 2.000 años existía una especulación inmobiliaria uh-huh. enorme. Eran bastante curiosas estas viviendas, porque a diferencia de lo que ocurre hoy, que bueno, tenemos la idea de que la gente más pudiente o la gente más adinerada habita en los últimos pisos, generalmente los áticos, etcétera, ¿sí? Pues en Roma ocurría todo lo contrario. En Roma, en estas ínsulas, la gente más adinerada, digamos la clase media, por decirlo de algún modo, pues habitaba en la planta baja o en la primera planta, pues que eran, digamos, tenían una fachada más, por decirlo, más bonita. Incluso algunas viviendas estaban dotadas de balcones. El mobiliario pues era un poco más variado, más amplio, y a medida que se iba subiendo, digamos que las condiciones se iban degradándose. Igual que en el anfiteatro, ¿no? Abajo lo más importante y arriba lo menos. Efectivamente, y de hecho pues los materiales de construcción a medida que se iba subiendo pues eran uh-huh. más pobres, eran más perecederos, no se utilizaba ya tanto el ladrillo, se utilizaba más la madera. De hecho, no existían ventanas, eran espacios más lúgubres, más oscuros, el mobiliario pues era muy básico, al máximo un lecho donde dormir, un arcón donde meter los objetos personales. Y claro, a colación de lo que comentábamos antes de los incendios, del cuerpo de los vigiles de nocturnos, etcétera. Estaba terminantemente prohibido. Vamos, una cosa era la ley y otra cosa era la práctica. No se podía cocinar en estos apartamentos por una sencilla razón. Porque, claro, en caso de incendio, los últimos pisos eran los primeros que caían. Y, claro, en caso de incendio, ¿quién eran los últimos en salir? Los de los pisos superiores. Por eso, siempre en los pisos inferiores habitaba la gente con mayores recursos y en los uh-huh. pisos superiores habitaba la gente con menos recursos. Vaya, interesantísimo todo esto que nos cuenta nuestro invitado de hoy. Le vamos a hacer una propuesta, porque nos quedamos sin tiempo, para que nos diga ya directamente que sí y acepte, y es hacer una segunda parte, porque nos hemos dejado muchas cosas en el tintero. ¿Te parece, Miguel Ángel, que hagamos otro día una segunda parte de este tema? Por supuesto. Pues ya lo saben, vamos a tener otro día aquí a Miguel Ángel Novillo hablándonos de La vida cotidiana en Roma, que es un libro que ustedes pueden leer, un libro muy clarito donde se explica todo cómo vivía cada ciudadano en Roma. Muy fácil, Vida cotidiana en Roma, editorial Sinex en papel y en ebook, editorial Punto de Vista, editores. Y si quieren ganarlo, muy fácil, tienen que contestar a una pregunta muy sencilla, contacto@agorahistoria.com. ¿Cuál era el nombre de las dos principales avenidas de una ciudad romana? Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos muy pronto para seguir con este tema. Correcto, buenas tardes. Un fuerte abrazo a nosotros. Cambiamos de época, pero seguimos hablando de historia. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Decumano Historia. En Gestión a Radio, con David Benito. Hoy es un día especial en Decumano porque nos hemos trasladado al lugar de los hechos, por así decirlo. Nos hemos venido hasta un yacimiento. Estamos en Asturias, a escasos kilómetros de Cangas de Onís y de una cueva llamada Coyubil, porque hoy José Manuel Quesada López, que es profesor del Departamento de Prehistoria de la UNED, nos va a hablar de las excavaciones que se han realizado en años anteriores y se están realizando. Él es, como digo, profesor del Departamento de Prehistoria de la UNED. Ha estado trabajando en toda esta zona de los picos de Europa durante 20 años, en cuevas como Coyubil, de la que hoy vamos a hablar, en La Huelga, en el Busu. José Manuel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en este lugar tan especial, ¿no? Gracias a vosotros, encantado de estar aquí con todos vosotros esta noche. Bueno, cuéntanos, en esta cueva, de la que, bueno, además voy a contar un pequeño secretillo que he participado yo en la excavación, cuéntanos la utilidad que tuvo en su día la cueva, dónde está ubicada aproximadamente, no des demasiados detalles que luego viene la gente a saquear y no queremos que eso ocurra. Bueno, pues daremos algunos detalles generales. La cueva de Coyubil está situada en el entorno de los picos de Europa, en la zona de Cangas de Onís aproximadamente. Es una cueva conocida desde antiguo y tiene una cuestión muy interesante, y es que está muy cerca de lo que antiguamente eran los glaciares de los picos de Europa. En el periodo paleolítico hubo determinadas etapas donde los hielos de los glaciares ocuparon las altas cordilleras, y Coyubil se encuentra muy cerquita de esos hielos, de tal manera que resulta muy interesante porque es una manera de comprender cómo la gente del Paleolítico se pudo adaptar a esas duras condiciones, a esas severas condiciones creadas por los glaciares. Si hablamos de la historia de la cueva, las diferentes excavaciones que se han producido hasta el día de hoy, tenemos que remontarnos pues casi 100 años atrás, ¿no? Un siglo, hay que remontarse un siglo. Casi un siglo. Fue en 1914-1915 cuando el conde de la Vega de Sella, que vivía aquí en la zona de Llanes, subió hasta la cueva. Le habían dado unas pequeñas noticias un ingeniero de minas llamado Justo del Castillo, que había trabajado allí unos 30 años antes. Y el conde de la Vega de Sella, que ya había trabajado en algunas cuevas, algunos yacimientos muy cerca de su casa natal, en la zona de Posada de Llanes, pues acudió a Coyubil para realizar algunas pequeñas excavaciones. Hizo dos campañas en dos años distintos, aunque lamentablemente nunca publicó los resultados que obtuvo, porque para él no resultaron demasiado convincentes. Tú nos contabas que para la fecha no había los métodos que hay hoy en día, pero sí que es verdad que excavó de una forma inteligente para la época, ¿no? Sí, entonces, claro, estamos hablando de 1915. En 1915 estamos en los primeros años de las investigaciones paleolíticas en nuestro país. No existía ninguna metodología, ningún método arqueológico para excavar paleolítico. Era absolutamente desconocido. Quizá el pionero fue Sautuola, pero Sautuola no llegó a realizar más que unas pequeñas rebuscas arqueológicas en Altamira. Y después de Sautuola hubo casi 40 años de un absoluto silencio en las excavaciones arqueológicas. El conde de la Vega de Sella fue uno de los pioneros, por decirlo de alguna manera, en las investigaciones. Por entonces excavaba pico y pala, una barbaridad para los métodos que utilizamos ahora, donde utilizamos pincelitos y donde utilizamos bisturíes. Entonces utilizaban picos y palas, y por supuesto el conde de la Vega de Sella no excavaba, se llevaba a obreros, y para recuperar las piezas arqueológicas utilizaba unas cribas enormes, las cribas que se utilizaban en los areneros, unas cribas que se colocaban en vertical y sobre las que los obreros tiraban las paladas que sacaban, y allí se iban recogiendo los materiales que ellos consideraban más importantes, que eran pues los huesos decorados, las puntas, los arpones, esas piezas que hoy son extraordinariamente llamativas, pero que solo constituyen una parte mínima de lo que son las colecciones arqueológicas. Y después de estas excavaciones, donde bueno, pasó el tiempo, imagino que estuvo un tiempo la cueva sin recibir visitas de arqueólogos, luego posteriormente hubo otros profesionales que vinieron aquí a excavar. Pues la cueva de Coyubil tuvo una mala imagen después de que la excavara Vega del Sella, porque Vega del Sella dijo que la cueva estaba revuelta. Y eso motivó que durante casi 80 años nadie se preocupara por ella, absolutamente nadie. Fue en torno a los años 80, cuando se realizaron los primeros intentos de situar cronológicamente la cueva, de estudiar los pocos materiales que había extraído Vega del Sella, apenas unas 300 piezas. Para que los oyentes hagan una idea, nosotros en una excavación, ¿cuántas piezas hemos sacado aproximadamente en 7 días? Pues habremos sacado unas 500 o 600. Uh-huh. Ellos sacaron en 2 años y en aproximadamente 20 metros cuadrados solo 300 piezas. Nosotros hemos sacado 600 de apenas pues un metro cuadrado. Bueno, pues en los años 70 algunos jóvenes licenciados empezaron a realizar sus investigaciones, sus tesis doctorales, y empezaron a estudiar los materiales de la cueva. Y en los años 80 fue cuando esas primeras revisiones empezaron a tener sus frutos en diversas publicaciones que hoy son bastante conocidas dentro del ámbito de los especialistas del paleolítico. Bueno, y luego algo que seguro que es lo que más curioso le parece a los oyentes: ¿quiénes habitaron esa cueva y para qué? Porque no era un lugar donde ellos desarrollaban buena parte del año y vivían, sino que hacían algo muy específico. ¿Y quiénes eran las gentes que vivían allí? Bueno, pues la cueva fue objeto de ocupación durante el Paleolítico, superior. Siempre se había creído que las ocupaciones estaban datadas en el Magdaleniense, es decir, más o menos, grosso modo, hace unos 16.000, 14.000, 15.000, 13.000 años. Pero nosotros hemos descubierto sorprendentemente... Yo siempre pongo el ejemplo magdaleniense, que la gente piense Altamira. Los bisontes de Altamira tienen una fecha aproximada del 14.000. Pues Colluvir pudo tener una larga ocupación desde el 16.000 hasta el 13.000. O sea, el 14.000 iba a ser el término medio de lo que se pensaba que había en Colluvir, que es un lapso de tiempo considerable, son casi 4.000 años, es una barbaridad. Pero es que nosotros hemos tenido la suerte de descubrir que las ocupaciones en Colluvir, que los primeros habitantes de Colluvir, son mucho más antiguos, son nada más y nada menos que de hace 21.000 años, es decir, del periodo anterior que nosotros los especialistas llamamos Solutrense. Eso significa que en Colluvir estuvieron viviendo aproximadamente 9.000 años, nada más y nada menos. Porque además se ha conseguido datar ciertas piezas que así han demostrado esa cronología, ¿no? Claro, en la segunda campaña de excavaciones que hicimos en el 2013, en el 2012, nosotros datamos un hueso de carbono, un hueso mediante carbono 14, y obtuvimos una fecha de hace 21.000 años. 21.000 años es una auténtica barbaridad. Es incluso anterior, sorprendentemente anterior, a la fecha en la que se produjo lo que llamamos el último máximo glaciar, es decir, el momento en el que los glaciares fueron más importantes en la península ibérica y en todo el continente europeo, que está datado hace 18.000 años. Las excavaciones de este año también se va a hacer alguna datación, ya veremos qué cronologías os dan. ¿Con qué objetivo se comenzó este año y qué es lo que se ha conseguido? Pues este año lo que pretendíamos era ampliar la muestra que teníamos de esos periodos tan antiguos, de esos primeros habitantes, de los primeros ocupantes de la cueva de Colluvir, de aquellos primeros pioneros cazadores que subieron hasta esas zonas de la alta cordillera, posiblemente en busca de cabras. Y la intención era ahorquillar bastante bien, desde un punto de vista cronológico, cuál es el momento preciso en el que fue la primera ocupación, en el que los primeros cazadores llegaron a Colluvir, a aquellas montañas, y empezaron a ocupar de manera reiterada esa cueva. Bueno, y algo que no hemos comentado, ¿para qué utilizaban exactamente estas gentes la cueva? Bueno, eso es muy interesante. Colluvir no hay que entenderlo como una cueva única. Hay que entenderlo como una cueva que estaba inmersa en un sistema muy interesante de articulación territorial. A ver, me explico. La gente que vivía en Colluvir no vivía permanentemente en Colluvir, sino que vivía en la costa. Uh-huh. Vivía en los yacimientos de la costa cercanos a Colluvir, en los yacimientos que estaban en la desembocadura del río Sella, y que seguramente nuestros radioyentes conocen perfectamente porque están en el entorno de una cueva muy famosa, que se llama la Cueva de Tito Bustillo. Sí. Es decir, la Cueva de Tito Bustillo serviría como lugar, como campamento base, donde residirían la mayor parte del tiempo, y de manera estacional subirían 30 kilómetros hasta la cordillera, hasta Colluvir, posiblemente para cazar. Colluvir era un cazadero, y dado que Colluvir está situado en un entorno montañoso, sería un cazadero probablemente de cabras. subirían cada cierto tiempo, quizá durante una temporada de varias semanas, de varios días, y se dedicarían a cazar en ese entorno de montañas, montañas que en algunos lugares estarían ocupados por árboles, por arbolado, y que permitiría también cazar ocasionalmente rebecos, que es un animal que está más adaptado al arbolado que la cabra. Bueno, ya para ir terminando, de cara al futuro, en próximas campañas, este año se ha conseguido saber cuál es el suelo original de la cueva. El próximo año y en futuros años, ¿cuál es el objetivo? Pues este año vamos a intentar datar exactamente cuál fue la primera ocupación de Coyubil, que no puede estar muy, muy lejos de esa fecha de 21.000. Y para el año que viene lo que pretendemos es comprobar cómo se comportaron los cazadores-recolectores unos 2.000 o 3.000 años más tarde, justo cuando los glaciares estaban en su momento más álgido, cuando los hielos, los grandes témpanos que se desprendían de la zona de los picos de Europa, hacían que todo ese entorno de Cangas de Onís fuera un lugar bastante, bastante difícil de habitar. Nos gustaría saber si Coyubil fue habitado en esos momentos y si fue habitado, bajo qué condiciones, de qué manera y en qué momento de año. Y ya por último, mandarle un mensaje a todas aquellas personas que son curiosos, que han descubierto la cueva, que se meten y estropean. Me gustaría que les dijese que no van a encontrar nada grandioso ni ningún tesoro, y por mucho que rebusquen, que lo máximo que va a haber son carbones y trocitos de talla de hueso, piedra, ¿no? Sí, y fragmentos minúsculos de hueso que no tienen ningún interés más allá del meramente científico. Que para la investigación puede resolver muchas dudas, pero que ellos no van a obtener nada. Efectivamente. La cueva de Coyubil ha tenido una larga historia de furtivismo, y eso ha acabado con buena parte del yacimiento arqueológico. Casi siempre se ha dicho de Coyubil que era un lugar donde había tesoros, y donde había tesoros que habían sido ocultados por el moro, por los moros, que aquí en Asturias, y más en una zona como los Picos de Europa, cuna de la Reconquista, siempre son una especie de mito al que se asocian buscadores de tesoros. Y sin embargo, en la cueva de Coyubil no hay nada de eso, no hay absolutamente nada de eso. Lo único que hay son unos pobres huesos muy fragmentados, restos de carbones procedentes de los hogares y algunos restos de piezas líticas que a los científicos nos resultan muy interesantes y que nos permiten reconstruir tan remoto tiempo, tan lejano pasado de la humanidad, pero que a cualquier persona con un interés meramente amateur pues no les resultaría de ninguna manera, creo que, interesante mantener en su casa. Bueno, pues como los oyentes de Cumano Historia son muy respetuosos, y así nosotros por lo menos pretendemos que lo sean, queremos lanzar ese mensaje, y sabemos que ninguno de ellos va a acudir a esta cueva ni a ninguna otra para cometer pues esos delitos arqueológicos, por llamarlo así. José Manuel Quesada, profesor del Departamento de Prehistoria de la UNED, nos ha estado hablando de las excavaciones que se han llevado a cabo en la cueva de Coyubil. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y nosotros dejamos la prehistoria a un lado y seguimos aquí hablándoles de más cosas. De Cumano, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito. Llega el momento de hablar de historia militar, y como siempre lo hacemos, damos la bienvenida a nuestros amigos de Despertaferro, hoy con Javier Gómez, editor de Despertaferro. Javier, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, hoy les vamos a hablar de un tema interesantísimo, los Africa Corps. Número, por cierto, toda esta información aparece en el número 5, número de septiembre de la revista Despertaferro, con la cabecera contemporánea. Y en primer lugar, Javier, ¿por qué interviene el ejército alemán en el norte de África? Explícanos. Bueno, como sabemos, la Segunda Guerra Mundial está en Europa, se desarrolla en Europa a partir del año 39, pero hay un segundo frente, que es el del norte de África, que se, tiene una importancia en inicio muy secundaria, pero va ganando peso, sobre todo a raíz de la expedición. Sabemos que Italia tenía posesiones en el norte de África, más concretamente en Libia. Italia hace una expedición contra el Egipto británico, la colonia británica en Egipto. Los británicos rechazan fácilmente esta invasión italiana, contraatacan y el contraataque es devastador. Todo el ejército italiano se desmorona y eso obliga a Alemania a intervenir en este frente que en principio ellos no consideraban como un frente activo de la guerra. ¿Qué tiene de especial Rommel? ¿Qué nos puedes decir acerca de su personalidad? Bueno, Rommel, si bien hablábamos que el frente de África inicialmente era un frente secundario, Rommel, por su propia personalidad, lo va a convertir en un frente principal. Y de hecho, si bien la guerra en Europa se puede traducir en términos de la proyección o una prolongación de la propia política nacionalsocialista alemana en esa propia transformación de esa política en la guerra, como se verá sobre todo en el frente del este, con bueno, estas matanzas de fundamentalmente de judíos, pero también la deshumanización del enemigo, del eslavo en este caso, en el norte de África esto no tendrá cabida. El norte de África será más bien una prolongación de la propia personalidad muy fuerte de Rommel, ¿no? Eso se traducirá en dos aspectos. Rommel, que es una figura tácticamente como general muy mitificada por la historiografía posterior, fundamentalmente no tanto por la historiografía alemana, sino por la historiografía británica, será un táctico brillante, que sabrá adaptar todas las virtudes de la Blitzkrieg, de la guerra relámpago alemana, al contexto del desierto, un contexto que por sus propias características, sin grandes accidentes geográficos, sin grandes poblaciones, etcétera, es el sueño de cualquier táctico a priori. ¿Cuál es el problema? Que el frente del desierto, este frente del norte de África, tendrá otras condicionantes que serán a la postre esenciales, como el tema de la logística. Cabe señalar que entre Trípoli, que sería la base fundamental de abastecimiento alemana, y Alejandría, que sería la contrapartida británica, hay más de 1.500 kilómetros. Esto convierte este sueño táctico, este sueño para cualquier táctico que puede ser Norte de África, en una pesadilla para cualquier encargado de logística. Y ese será el punto flaco de Rommel. Esas virtudes que podría tener en el punto de vista táctico, en el plano táctico, serán defectos en lo estratégico. Defectos que van fundamentalmente desde despreciar los problemas de logística, como si aquello no fuera con él, ¿no? Y es algo que se demostrará esencial en el desierto, claro. Bueno, estamos hablando de un enfrentamiento bélico, pero claro, con una particularidad, es el desierto. ¿Cuáles son esos rasgos de la guerra en el desierto y qué es lo que hace a este tipo de enfrentamiento algo diferente? Pues como te decía, este tablero de ajedrez que se convierte en el desierto para los tácticos, por estas características del terreno tan favorables. Pero por otro lado, claro, el desierto es un contexto que imposibilita el empleo masivo de divisiones de infantería, por ejemplo, ¿no? Que era la unidad más utilizada en Europa, y hace que se empleen casi exclusivamente unidades bien de infantería motorizada, bien divisiones panzer o divisiones acorazadas, en el caso británico. Es decir, estamos ante una mecanización absoluta de la guerra. Por tanto, eso exige aún más suministros, recambios, municiones, etcétera, que no se pueden obtener en ese terreno, no se pueden obtener en el propio norte de África, que hay que importarlo todo, ¿no? En ese caso, los británicos, que también van a verse sujetos a los mismos condicionantes, más de unas líneas de suministros mucho más largas que los alemanes, pero también mucho más seguras y constantes. Los alemanes, que desde Italia sus líneas de suministros van a ser relativamente cortas, se van a ver constantemente sujetos al ataque tanto de la aviación británica con base en Malta como de la flota británica del Mediterráneo. Claro que va a acosar constantemente todo este suministro del eje hasta ahogar en las necesidades alemanas. Y por otro lado, bueno, si hablamos de lo que es la campaña en sí, ¿cuál podemos decir que fue el balance? Bueno, el balance balance es claramente favorable a los aliados, lógicamente. Y en parte Rommel es en buena medida responsable, porque el planteamiento alemán de la guerra en el norte de África, el planteamiento del Estado Mayor alemán, era la de un frente secundario, un frente de contención, desplazar una fuerza expedicionaria que contuviera el posible avance británico, el posible avance aliado, y evitara crear un frente secundario en el Mediterráneo, como luego ocurrirá. La ambición desmedida de Rommel, habida cuenta de sus malos recursos, estamos hablando que en el apogeo de la guerra, en el año 42, después de la campaña de Gazala y la caída de Tobruk, es frenado en el Alamein, a apenas 100 kilómetros de Alejandría. Quiero decir, poniendo muy en riesgo ya no solo el Egipto británico, sino quizá también el Próximo Oriente. Esto hace que los aliados pongan toda la carne al asador en el frente del norte de África, precipita también la intervención norteamericana, que en el 43 tenemos la campaña de Túnez, que se verán las posiciones en Libia del Eje, se verán amenazadas por dos frentes de forma simultánea, y convertir este frente, como te digo, que el Estado Mayor alemán consideraba un frente muy secundario, en un frente principal, y a la postre no solo condicionará la derrota de las tropas alemanas en el norte de África, sino también la futura invasión de Italia, abriendo este segundo frente anterior al desembarco en Normandía en el propio continente. Bueno, si por algo se caracteriza la revista Despertaferro es porque suelen ilustrar perfectamente toda esa literatura también muy bien documentada, y aparecen pues numerosos mapas. La cartografía es algo muy importante en cada número de Despertaferro. En este número, bueno, ¿qué mapas podemos destacar? Bueno, en este caso, si me apuras, la cartografía es casi más importante al estar hablando de unas extensiones geográficas tan amplias y tampoco especialmente conocidas, pero con las que estemos muy familiarizados. Entonces tenemos mapas tanto de todo el frente de África, desde Túnez hasta Egipto, y por el norte incluyendo Italia, etcétera, donde podemos ver tanto los principales movimientos de esta campaña, como también las líneas de abastecimiento que te mencionaba antes, etcétera, como mapas mucho más tácticos, pues estamos hablando ya de las campañas de Gazala, Tobruk, etcétera. Pero bueno, tampoco nos podemos olvidar de otras historias secundarias que también empapan este frente y le dotan de un cierto carácter de aventura, como la propia Operación Salam, operaciones de introducciones de espías alemanes en el Egipto británico, que es una auténtica aventura, cruzando miles y miles y miles de kilómetros de desierto de una forma muy precaria, hasta conseguir introducir estos espías que te comentaba, una operación dirigida por el propio Al-Masih, el protagonista del paciente inglés, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues ahí tienen toda la información. Recordamos que si los oyentes, aunque hay mucho movimiento, pero si quieren más información, pues lo van a encontrar en www.despertaferro-ediciones.com. Javier Gómez, muchísimas gracias por habernos adelantado estos contenidos y felicidades por este número. Muchas gracias, David. Un fuerte abrazo a nosotros. Continuamos aquí con más cosas, siempre todo relacionado con la historia. Decumano, donde la historia es la verdadera protagonista, con David Benito. Terminamos nuestra asamblea de hoy en este agora radiofónico llamado Decumano Historia. Y nos marchamos con el deseo de que hayan disfrutado en estos 60 minutos cargados de historia. Regresamos el próximo sábado de 22 a 23 horas en la sintonía de Gestión a Radio. No nos fallen. Y si quieren escuchar durante la semana los programas ya emitidos, pueden entrar en nuestra web. Dos direcciones a la misma web: www.agorahistoria.com y www.decumanohistoria.com. Podrán encontrar los enlaces para descargar los programas tanto en iVoox como en iTunes. Y para cualquier cosa que nos quieran decir, contacto@agorahistoria.com, nuestras redes sociales, que vuelvo a repetir, solo tenemos estas dos oficiales, el resto son perfiles y cuentas falsas. El Twitter es @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Hoy me despido con una frase de Sófocles, poeta griego, dice así: la risa más agradable es aquella a la que nos entregamos a costa de nuestros enemigos. Buenas noches, hasta el próximo sábado. ¡Sean felices! I see trees of green, red roses. roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself.